Y ahora sí, nos vamos con la cochera, con el cuarteto universal. Rica mi cumbia, mamacita, qué buena cochera para mi coche. Así. Qué linda cochera que tiene mi vecina, como quisiera que me la alquile para guardar a mi cochecito amanece afuera. Qué linda cochera que tiene mi vecina, como quisiera que me la alquile para guardar a mi cochecito amanece afuera. Dice mi vecina que su cochera es para el coche de su marido, que su marido todas las noches guarda su coche en la cochera. Dice mi vecina que su cochera es para el coche de su marido, que su marido todas las noches guarda su coche en la cochera. ¡Rico! ¡Con mucho sabor! Yeah. Oiga vecina, alquíleme su cochera para mi coche. Claro que sí. Qué linda cochera que tiene mi vecina, como quisiera que me la alquile para guardar mi cochecito amanece afuera. Qué linda cochera que tiene mi vecina, como quisiera que me la alquile para guardar mi cochecito amanece afuera. Dice mi vecina que su cochera es para el coche de su marido, que su marido todas las noches guarda su coche en la cochera. Dice mi vecina que su cochera es para el coche de su marido todas las noches guarda su coche en la cochera. ¡Opa! ¡Rica y buena! ¡Lleva! ¡Lleva!